¿Qué hay, Palitroche Nation? Muy buenas noches, estamos aquí comenzando este programa número 16. ¿Qué tal, Dan? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Ángel, ¿cómo te va? Estamos aquí de lujo, regresando de un día ajetreado. ¿Qué tal el sabadito, eh? ¿Cómo nos recibió? Muy bien. Personalmente, por verbal, terminó oliendo a pura marihuana, pero no hay pedo. Eso es lo de menos, porque vaya que nos dimos una primicia el día de hoy, que les traemos a ustedes. Les vamos a presentar el día de hoy un grupo llamado Ernie, que lo acaban de escuchar ahorita. Para los que no escucharon las rolas, comenzamos con Tragicómica, la canción llamada Amor, y después Ernie con la canción de su primer disco, el disco llamado Underground, la canción que suena muy bien, por cierto, se llama Encerrado. ¿Qué te pareció, Dan, esta rolita de su primer material? Comparada a Dorita, pues iban iniciando, está bien, pero muy buenas rolas y malas que les tenemos para el transcurso del programa. Aparte, Ángel, déjame mencionar que tenemos 3 discos disponibles, Ángel. Es efectivamente 3 discos disponibles. De su más reciente álbum, que se llama AOM. Así es, AOM. Tenemos 3 discos de Ernie, de Punto Fijo, la ciudad de Punto Fijo en el estado de Falcón, en Venezuela. Primera vez que vienen a México y los tenemos en exclusiva para ustedes en Palitroche. ¿Cómo ven? ¿Cómo ves, Dan, esto? ¿Qué te puedo decir, Ángel? Muy buenas rolas en el cultural. Buena gente que era el Happy Hippie, como nunca hace falta. Y lo que es las buenas personas que son este Paul, este, ¿cómo se llama? Ronnie, Ricardo y Ricardo, Roberto. Roberto el Choco, el baterista. No sé si se me pase uno, pero muy buenas personas, lo que en especial porque nos estaban muy bien, o sea, nos proporcionaron sus discos, información, o sea, muy buenas personas. Y aparte, también tenemos no tenemos rolas de ellos, ¿verdad? Que de los de Animal Kick. Por el momento no tenemos rolas de Animal Kick, pero vamos a estarlos mencionando más adelante. Si nos están escuchando o nos escuchan más adelante en el programa, un saludo para ellos. También un saludo reiterado para Ernie, para toda la banda que se portó muy bien con nosotros hasta Venezuela y donde nos escuchen. Muy bien, Ángel. Aquí tengo un saludo, bueno, es una mentada. Edith, tu señora madre me dice, quiero una mentada para que hizo el examen de cálculo. Why not? Claro que sí, nada más déjame por acá tenerla, aquí está. Una mentada para el que hizo el del departamental de cálculo diferencial. Ahí les va. Ahí estuvo la mentada. Y también, ¿sabes qué tenemos por acá? Una petición ya tenemos por acá. No sé si gustes leerla o comentarla. ¿Dónde está la petición? Por acá, por el Messenger del programa. La tenemos. A ver. No, dile todo porque no me está cargando rápido esto. Ok, por acá me están pidiendo la canción de Alejandro Sanz, de Amiga Mía. ¿Cómo? Ah, cierto. Sí, cierto. ¿Para quién va esta canción? Para mi amiga Klaus, la Claudia. Ya que ya nos pidió disculpas, ya viste. Aquí va. Para Klaus, de Alejandro Sanz. Pónsela, por favor. Ya está, aquí va la cancioncita de Amiga Mía para Fancy Klaus, aquí por Palitroche. Regresamos. Amiga mía, no sé, solo vives por él,

No, no te agüites, no te agüites, Claudia. Ya sabes, puro cotorreo, en serio. Ya, ya sabes, Claudia, el martes, ya dijiste, a las COUS. Ah, Ángel, ahorita que andas aquí bien acá, bien dispuesto. Sí, ya, dime. ¿Tienes a la mano la canción de ¿Por qué hablamos? Ahorita la descargamos, ¿por qué no? ¿De Arjona? Sí, ahorita la descargamos también para ponerla aquí en la programación. Pero, ¿qué te parece si les hablamos de la mecánica para que se lleven los regalos que tenemos de una vez? Claro, claro, Ángel, pues ya vas. Por acá en la tardecita escuché una canción muy pintoresca, la verdad. Que yo creo que cualquier buitre ha vivido eso. No, no tienen que vivir por CUSEA o ir a CUSEA para que sepan lo que es subirse a un 380. Así que, más adelante, bueno, ahorita voy a poner, si me permites, Dan, Natalia, la rulita del camión 380, grupo más chingón. Y que nos manden algo, unos comentarios. Se van 4 discos, se van 3 discos de Ernie y uno de Tragicómica. Y más al ratito vamos a regalar boletos para el concierto de Tragicómica. ¿Qué te parece, Dan? Perfecto, perfecto, Tragicómica, Ernie, buenos grupos, buenas propuestas. Y vamos, chicos, gánenselos, aprovechen. Están preciosos los dos discos. Ni se diga Tragicómica, que ¡ah! Hasta un orgasmo de en tus oídos. Igual de Ernie, muy buena música. Y sobre todo la canción de AOM, ¿o no, Ángel? Excelente rola la de AOM. Y a mi juicio personal, la canción que ese disco, que la complementa, que es todo de este disco, es la última, la canción que se llama Despertar. Es preciosa esa canción. Así es. Pues fíjate, Ángel, que yo hace rato estaba buscando la canción de AOM. Particularmente, la letra no me gusta, pero no te voy a negar que es un muy buen grupo. Es de las nuevas y pocas propuestas alternativas que te puedes encontrar en español. Y la verdad son discos que en otra estación de radio no les van a regalar, así que aprovechen ahorita, desestrésense en este puente escuchando los discos, salgan con su vieja a pasear, no sé, porque la verdad, este sábado los departamentales estuvieron asesinos. En efecto, este disco no lo van a encontrar, es más, se las ponemos así de fácil, no ha llegado a la venta a México, es en exclusiva. La primera presentación de Ernie en Guadalajara. ¿Qué decimos en Guadalajara? En México. Y los discos se los pueden llevar desde ahorita. Así que anímense. Y ahorita aquí nos vamos a poner de manteles largos, como dicen por ahí. Hay saludos por ahí a la mano, Dan. Sí, aquí tengo para Jessica. Para Jessica Gómez. Espero que le pongan mi canción, que se la voy a dedicar, que ella le encanta. Me acuerdo que cómo nos encantaba cantar esa canción en la prepa, cada vez que salíamos. Nos poníamos a cantar los dos, todo bien prepones y locos, pero... ¡Ah, qué buenos días! Otros saludos también para tu señora madre, Edith. Y por si ahí anda mi mocosa de Dani. No creo que ande por aquí, pero de todos modos un saludo para mi mocosa. Pues ya está, saludos para mi madre, saludos para tu hija. Y, ¿qué crees? Que ya tenemos por acá la rolita. Nada más, no sin antes saludar a toda la banda que sigue conectando, a los que nos van a escuchar en el podcast. Y recomiéndenos, ¿por qué no? Para que esto siga creciendo. Y entre más gente exista, más regalos vamos a tener para ustedes, porque todos deben alcanzar alguno. Y ahora sí, aquí está la rolita, Dan. ¿Algún comentario que quieras hacer? Esta canción de Porque Hablamos, haz de cuenta de que es una... habla de una relación entre dos personas, una relación normal, así ya resumiendo, que se la pasan discutiendo puras tonterías. Porque, y dice la canción, porque hablamos, en vez de estar hablando, discutiendo, podemos darnos besos, abrazos, amarnos más que nada, querernos, o sea, en vez de estar jodiéndonos la vida de que no, es que tú hiciste esto, no, es que tú hiciste lo otro, no, es que tú eres bien, tú eres así. En vez de eso, ¿por qué no aprovechas el tiempo para quererse? Exactamente. Por eso esa canción de porque hablamos. Jessica, espero que te... Bueno, nos encanta esa canción, así que disfrútala y nos vemos pronto. Aquí está Ricardo Arjona con este tema de Dan, dedicada para Jessica Gómez. Esto es Palitroche, no te muevas. Tú me dices, yo te digo, y así empieza nuestra guerra cotidiana. Conjugas el peor de mis pasados y te apunto donde duele y te acuerdo el peor de tus pecados. Tú reviras la ofensiva y disparas donde sabes que hace daño. Si en el campo quedan muertos los minutos que perdemos. Tú me dices, yo te digo, y así acaba nuestra guerra cotidiana. Esta guerra sin tu arte que nadie gana. Porque Regresamos por acá en Palitroche después de escuchar a Ricardo Arjona con ¿Por qué hablamos? Por acá ya tenemos más peticiones. Mi madre Edith me está pidiendo algo de Bad for Lashes llamado Daniel. Ahorita la ponemos. Y Dan, ¿qué me puedes decir de esta rola? La acabo de escuchar, muy buena letra, ¿eh? Hola, persona, canción. Ya es para las típicas parejas que se pelean a cada momento. Pero es bueno quererse, pero no tanto como los que vimos el viernes, ayer. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que vieron? ¿Ayer? Sí, fue viernes, ¿no? Sí, pero... No, porque es el lunes. ¿En qué momento del día? Ay, cuando estábamos ahí en el... Ahí en el en la pista de atletismo. Ya me acordé que fue. Sí, una grosería. Está bien que se quieran, pero no es para que se pasen de lanza. Cuéntales, amigo Ángel. No, ¿para qué? Es que estamos en horario familiar todavía, así que evitemos eso. Hijo, ya son las 11:30, ya hay morros dormidos. Pero tu hija te va a escuchar. No, cierto. Tápate los oídos. ¡Hija! No, tápate los oídos y haz la. Mejor vámonos con la mecánica para los discos. Coméntales la mecánica para los discos de Ernie. Sí, es lo que creo que está aquí. ¿Qué es esto, verdad? Sí. Vamos a poner una rola de ellos, de Ernie. Y manden dedicatorias acá chidas. Y la más persona se va a ganar su disco. ¿Qué les parece? Perfecto, anímense. ¿Y qué te pareció, Ernie, ahorita, Natalia, que lo escuchaste? Fíjate que se me hace una buena banda, sinceramente no las había conocido hasta hace poco que los habíamos empezado a, pues sí, a promocionar aquí en Palitroche. Era lo que te comentaba hace rato, muy buena propuesta alternativa. Realmente en esta época encontrarte cosas en el lado alternativo en español está muy difícil. O sea, lo que escuchas aún en español es, no sé, Belinda, Belanova, o sea, cosas así. Lo más alternativo que te encuentras es Zoe. Wow, no mames. Y digo, no tengo nada en contra de Zoe, pero pues ya hay que escuchar cosas nuevas, ¿no? Pero Ernie no es pop ni nada de alternativo de ese estilo. No que sea alternativo de ese estilo, me refiero a que nadie escucha cosas diferentes y que todas las cosas en español suenan iguales, y que a lo más alternativo que le tira la gente en español es o a música vieja o a grupos como Zoe. A eso me refiero, que Ernie es una buena propuesta de algo diferente, y fíjate que deberían las personas de conocerlos más o darse 5 minutos para escuchar alguna de sus rolas. Concuerdo contigo en que la gente debe de conocer más a Ernie. Ahorita vamos a poner varias rolas de sus discos, no nada más del último, de sus primeros 2 discos. Y también una invitación para que, si les gusta la música de Ernie, no dejen de asistir el próximo sábado 26 de marzo en Avenida Chapultepec. Va a haber un evento donde va a estar presentándose Ernie. Viene a Guadalajara a tocar nuevamente. Se llevaron una grata sorpresa el día de hoy y decidieron regresar de inmediato. ¿No es así, Dan? Así es, Ángel. Como te comentaba al principio del programa, muy buenas personas lo que son los integrantes de Ernie. ¿Cómo te digo? Se emocionaron, pues. ¿Cómo vieron el ánimo en lo que es aquí en Guadalajara? ¿Cómo lo recibimos? Todo eso. Y lo que sí me sacó onda es que tuvieron que hablar como nosotros para poder comunicarse con nosotros, valga la redundancia. ¿Sí recuerdas que dijo eso Ay, se me olvidó su nombre. Paul. Paul, sí es cierto, Paul. Sí. En Venezuela obviamente no te hablan de, oye, güey, ven, y todo eso es más o menos así como, pana, ¿qué te pasa? Y así nos recibieron, así se comunicaron con nosotros. Y fue algo curioso, ¿no? Así es, y más con cuando decían de que cabrón significa otra cosa. que decían, hey cabrón, ¿qué pedo? Y ellos decían como que, ¿what? Pero ya le explicamos de que aquí cabrón es como ser una persona pudiente, una persona que sabe, o uno que es bien machín. Y ajá, entendieron, y ah, ya sé, ya aprendí algo nuevo. Muy buena persona, Paul, muy sencilla, muy humilde, que la verdad mi respeto, sobre eso ya, así como Jorge, le agradezco a Jorge Riaza por habernos permitido entrevistarlos, que nos dio el contacto. Gracias, Jorge. José, perdón. Un saludo para José Riaza, que gracias a él podemos brindarles a ustedes estos discos y esta música de esta banda, que es sensacional. Así es. Pero ahorita que mencionabas machín, cabrón y todo eso, ¿qué te parece si compartimos la rola del 380? Why not? Esto es el más chingón. Acabamos de escucharlos en vivo hace ratito, por ahí de las 7, de 7 a 8 de la noche, en el Foro de Rock de Avenida Chapultepec, esquina con Mexicalcingo. Esto es el 380, viene en su nuevo disco, espérenlo. A ver qué opinan ahorita de la rola. Se acepta de todo tipo de comentarios. Esto es Palitroche, no te despegues. ¡Oye, camarón! ¡Ah, guapo, ya está listo, cabrones! Aquí la rolita del más chingón 380. ¿Qué les pareció? Natalia, ¿sigues ahí? Sí, aquí sigo. Lo que pasa es que está teniendo unos problemas con la transmisión. Sí, fíjate que, ay, Ángel, esa rola, la verdad, sí, no. por lo menos yo que veo por aquí por el periférico y sé lo que es subirse al 380, güey, es nefasto. Y créeme que esa rola describe todo el pinche ambiente de lo que es estar en ese nefasto camión. O sea, no nefasto, güey, nefasto. Créeme que tú, neta, nunca te subís a ese camión. Y el día que te subas, vas a sentir lo que sienten las viejas cuando las subirán en el módulo T. Pero es que esto no viene solamente del 380. También me ha tocado en el 622, macrobús, tren ligero, 360, 55. Todas las rutas y todo tienen momentos en los que se llenan. Y no nada más el 380, pero ¿será porque es la ruta más larga o de mayor trayecto? ¿Tú qué opinas, Dan? No. Personalmente no me he subido mucho el 380. Prefiero cruzar por Javier Mina que ir por todo el periférico. Pero sí, he experimentado esas cosas de que estás en el... Ahorita que me acuerdo mencionando eso del... que el camión viene atascado. Digo que ya después de que nos fuimos del culto, Isaac y yo nos fuimos al camión, al 37, San Gaspacho, o San Gastugas, como dicen por ahí. Y estaba retacado hasta la M. Y una doña casi me estaba violando ahí. Me sentí como una vieja ahí. Estaba casi me metía mano acá bajo la playera y yo, ¡aguas, doña! Y lo más gacho es que parecía una gravitacional. Dije, chale. Pero dije, nada, no hay pedo ya. Aquí me pierdo. No, pero bueno, es que tío, es una realidad esto de ahora sí del repegón camarón. Del más chingón. Pero bueno, por acá nos están mandando ya las dedicatorias. Ahorita vamos a poner la rolita de Ernie. Sí, adelante. Aquí Mario Javier González, un seguidor de Palitoche Radio, me menciona: Zoe alternativo, Seporte es alternativo, Zoe tiene 5 años que se hizo comercialismo. Yo a Zoe lo escuché, bueno, a mí me gustó Zoe en el 2003 cuando sacó el disco de Rock and Lover. No era muy así de escuchar ese tipo de música, pero me gustó la canción de Peace and Love. Es como un tipo de rock pop electrónico, así como que mucho sintetizado y esas cosas. Y ahorita ya no sé cómo sea Zoe, la verdad no me atrae mucho Zoe. Pero dicen que es muy electrónico, un pop muy electrónico. Por eso como que Mario Javier González dice, Zoe alternativo. Bueno, eso dejémoselo a nuestra especialista Natalia. Ajá, ¿yo? Pues tanto así como que especialista no, me gusta mucho Zoe, me gustaban muchísimo cuando empezaron, pero es que es muy cierto, se hicieron de lo más comerciales, o sea, la mejor rola que tienen hasta ahorita es Nada, y es porque es con un dueto con Enrique Bunbury. La verdad, sí, por eso fue lo que dije, alternativos, entre supercomillas aéreas hace rato. Y fíjate que es triste que todas las buenas propuestas que empezaran hace algunos años, no nada más ellos, otras bandas, se hayan muerto o ya no se escuchen, como Susi 4, por ejemplo. O sea, ¿qué les pasó? Nunca volvieron a hacer nada. Claro que sí, por acá vinieron hace 15 días. No ser tan comercial. Susi 4 por acá vino hace 15 días, me parece. Aquí estuvo tocando en Guadalajara. Y respecto a Zoe, nunca me gustó su música. Los llegué a escuchar una vez cuando trabajaba en la BFG, que tocaron. Estaban con sus viejas canciones y en ese momento la que más sonaba de ellos era la de Peace and Love. De Porter es una banda que se formó ya hace tiempo, ya se desintegró, pero era una muy buena propuesta. Tuvieron dos discos nada más. El segundo es el de Atemajauk y el primero el de donde los ponis pastan. Ahorita el solista es, no recuerdo su nombre, ¿cómo se llama el vocalista en solista? Juanzón, en solista, que tomó un aspecto hipster, tirándole a alternativo, metiéndose en indie, o sea, de todo un poco. Y pues sonó un tanto con su disco Mermaid Sashimi, pero se apagó. No sé si escucharon alguna de sus rolas. Dan, ¿escuchaste alguna de esas rolas o alguno de esos grupos? Yo en lo personal no conozco a Porter. Creo que si lo he escuchado, creo que no me ha gustado porque no me suena mucho. Pero sí, creo que sí vi que sí son muy hipsterones que mencionas. Más bien yo creo que no los has escuchado bien, porque Porter es un grupo, a mí en lo personal, es un grupo buenísimo. Y no son hipsters, solo porque Ángel diga que todo el mundo es hipster. Bueno, Natalia, es que a mí en lo personal no me gusta, no sé, como que ya lo que es eso, no realmente no me llama la atención. Aparte, bueno, tal vez un día voy a probar a escuchar Porter, pero realmente no me va a gustar. No sé por qué, pero ya lo presento. Güey, no mames, no me gusta el jugo de zanahoria. Güey, ya lo probaste. No, qué asco, pero míralo, no mames, es naranja, no me va a gustar. Wow. Bueno, Natalia, te comento de que no estoy seguro si yo lo he escuchado. Pero, bueno, para evitar más conflictos aquí hay un... ¡Ah, Sergio Hernández Torres! ¿Ya viste, Ángel? Es el guitarro de Numa Kick. Lo estaba leyendo ahorita. Sí. Mira, ya viste una rola para poner de ellos de MySpace. Muchos saludos, Sergio Hernández Torres. Ya sabes, aquí estamos en Palitroche Radio. Aquí vamos a promocionarnos a todo lo que se da. Nos gustaron sus rolas, dice, para agarrar aguamazos a quien sea, ¿o no, Ángel? Claro que sí, ahorita bajamos algo de los Animal Kick. Y para terminar lo que comentaba Natalia, Porter comenzó muy bien. Como grupo Porter, una revelación del 2005, con su disco del 2006 donde los ponis pastan, 7 rolas, claro. La de Espiral, mis respetos. Hermosa rola, pero ¿sabes qué es lo malo, Ángel? Últimamente, bueno, que yo sepa, no han hecho nada aquí. O sea, ¿qué les pasó? Te digo, es como Susi 4, o sea, aquí siguen, pero no hacen nada bueno. Digo, nuevo, perdón, o sea, bueno, sí, no nuevo, se me fue la palabra. Sí, ¿cuándo fue el último disco que sacaron? ¿2007, 2008? El último disco de Porter fue 2008, y digo último porque fue el segundo y último, la banda se separó en 2009. En 2009 comenzó Juanzón, vocalista de Porter, como solista. Que el aspecto, y yo lo comenté, el aspecto que tomó fue un aspecto hipster, más no una ideología, ojo. Tomó un aspecto hipster tirándole a indie. Sacó un disco llamado Mermaid Sashimi, o Sirena Sashimi, que comenzó pegando bien, pero después fue a la baja. Y ahorita no se ha escuchado nada de él. Y creo que lo último fue un soundtrack de una película mexicana que hizo. Desconozco cuál fue, pero fue lo último que escuché de ellos. Y no porque diga que todos son hipsters, es que lo son. Por acá publicamos hace, ¿qué fue, Dan? 22 días, un documental acerca de los hipsters. Audio comental, ¿verdad? Acerca de ellos, pero bueno, ya para romper ese ambiente de disparos por donde quiera, pasemos, si puedes, a una rola aquí de Animal Kick, que espero que nos esté escuchando este Animal Kick, lo que es Sergio Hernández, que es el guitarro. Ah, sí, ahorita que me acuerdo, quiero comentar algo acerca de ellos, de que nos comentaban de que ellos se conocen de la secundaria. O sea, imagínate, un grupo que se conoce de la secundaria a estos tiempos. El grupo ya se ve como que ya están grandes, se ve. Y muy también muy buenas personas, así como reiteraba con lo que fue Ernie. Y lo más chido es que son acá de Tonalá, o sea, son casi vecinos míos. O sea, muy buena gente, o sea, humildes como siempre tiene que ser la gente para que se desarrolle. Exacto. Y crezca más que nada. Exactamente, ahorita vamos a buscar la rolita de ellos, vamos a descargarlas. Por acá también, sí, adelante. Claudia aquí nos menciona algo. No sé qué onda con su música, la verdad, y pues no me gusta. Luego te paso lo demás, porque ya está muy grosero. Así que Claudia, te podemos rolas que te gustan después. ¡Sobres! Espero que te quedes más tiempo. Ánimo. Pues iba a poner por acá algo del segundo disco de Ernie, se llama Momentos Platónicos. Y ahorita enseguidita, algo para mi madre que ya se desesperó. Ahorita le ponemos la rola de Daniel, de Bad for Lashes, aquí por Palitroche. Continuamos. Por muy lejos que estés, aún te puedo ver. Tu belleza puede más que la distancia. Te aprecio tan perfecta que no puedo dejar de mirarte por tan solo un instante. Tus ojos, tu sonrisa y el sonido de tu voz pueden alegrarme o destrozarme con solo escucharte, con solo mirarte. Troche, tuvimos unos pequeños fallos aquí con la consola, pero ya estamos acá listos. Se están descargando sus rolas, ahorita las ponemos y nos siguen pidiendo más. ¿Qué tal la rolita, Dan? Momentos platónicos de Ernie. Ay, ¿qué te puedo decir, Ángel? O sea, son rolas que dices, oh my, fu, así de que dices, carajo, llega hasta hasta donde la espina entra lo más profundo del corazón y te hace hablando de eso de sonido raro, me acordé de la cuando estábamos en el centro, ¿te acuerdas? Cuando llovió, de la chava que estaba tomándole fotos a otras y que corrían y sí. Que mi hija estaba ahogando ya de tanta risa. Sí, ya me acordé. Entre risas y lluvia, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo era ese sonido? Así. Pues, ¿qué te parece? Vamos a hacerte complacer la gente con las peticiones antes de que se nos junten más. ¿Te agrada la idea? Perfecto. Natalia, ¿algo que quieras agregar? No, creo que se murió. Vámonos con esto que es Bad for Lashes. Se llama Daniel. Esto es para Edith, mi madre. Aquí seguimos en Politroche. Ya volvemos. Porro, ya me invitaron, ahora me traen cacahuates y botana de la casa a ver quién me aguanta. Así que si quieren bailar, bailen, pues, párense, Nos invitaron, ¿verdad? Ahora nos aguantan. Esta canción. Una disculpa ahorita, un ligero inconveniente aquí con la transmisión tuvimos, pero ya estamos aquí de nuevo. Bien, entonces, ¿qué te pareció la rola de Bad for Lashes de Daniel y esta improvisada canción de las batallas de Café Tacuba? Buenas rolas, más que nada porque era para tu madre. Y la otra que de Café Tacuba, sí me gusta Café Tacuba, lo admito. Aparte que me recuerdo cuando era mocoso. O sea, la que más me acuerdo de Café Tacuba es la de Chilango. ¿Cómo? ¿Chilanga Banda? ¿Cómo se llama? La Chilanga Banda. ¿Cómo me acuerdo esa canción cuando era morro? Ahorita la ponemos y gustas también más adelante. Bueno, me gustaría. Por acá estaba checando el... Sí, dime. Adelante. Estaba checando el correo por acá del programa, porque nos mandaron por acá ya unas, unos correitos con... pidiendo el disco. El Román Salatiel nos mandó algo, pero no sé si dejarlo participar o no. ¿Tú qué opinas? No sé. El Román Dilón. puro cotorreo, pero sí, dáselo. Ha sido buena persona, Román. Ya tenemos un ganador de disco. Ya tenemos el primer ganador de disco y ahorita que se sigue reportando la banda para dar más discos por acá. tenemos dos más de Ernie y uno de Tragicómica, para que sigan comunicándose. Por acá, sí, ahora sí, ¿qué me vas a comentar, adelante? Ah, sí, de que supuestamente, bueno, no supuestamente, sino que se te olvida. Ah, perdón, se me fue el rollo. Pero de aquí ya Natalia se fue a dormir. Ya sentía mal, eso dice. Permitámoslo. Es una baja. Ya cayó tan rápido. No aguanta nada. Pero aquí tenemos a Claudia. Le digo, no quieres entrar a cotorrear. Dice, no. Ah, mejor ya. Y así le dejamos. Ah, ¿qué te iba a comentar, Ángel? De que quiero que pongan la canción de AOM, por favor. Claro que sí. Y eso va con dedicatoria también. Una parte que dice, creo que es el coro que menciona: me acostumbraste a amarte, odiarte y mentirte. Millones de momentos que anhelamos otra vez. Aleja el dolor, rescátame. Esa canción me llegó de verdad y me gustó más que nada porque hace recordar momentos, como una vez escribí en una nota, los momentos. Y que esa persona que me dijo de los momentos se acaba de ir. Y ese agüito. Ella me comentaba tanto eso, que se vivía por momentos. Es cierto, yo solía vivir como llegaban las cosas. Y lo que ella me dijo me gustó mucho. Y es cierto, porque es mejor vivir de momentos que solamente vivir por vivir nada más. Y esos momentos, como tú recordaste, como comentaste, Ángel, perdón, que esos que realmente guardas en tu corazón para recordarlos y sentir lo que sentiste en ese cierto momento. Y realmente me gustó mucho, o sea, le agradezco eso. Y esa canción se la dedico: amarte, odiarte y mentirte. Mentirte por decirte que estaba bien. Amarte, no tanto así, pero sí, sentí algo. Odiarte, ni se diga, Ángel. Ni se diga. Pero son las cosas que pasan, ¿no? Amamos, odiamos y mentimos. ¿Por qué lo hacemos? Porque no queremos ver a esa persona mal. Así. Como una canción, te cito una canción de Arjona que dice: una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. Y no me dejarás mentir, porque suele ser cierto que mentimos para no verle el rostro de amargura a una persona que queremos. No es que quiera amargarte, no quiera amargar al público, no es que quiera nada, no. Es lo que hacemos por ver bien a esa persona que queremos. Así que, ¿qué te parece si la puedes poner, Ángel? Me quedé sin palabras por el momento, así que vámonos con esta rola. Esto es Ernie AOM. Y enseguidita las seguimos atendiendo peticiones, perdón por la tardanza. Y vamos a poner algo que nos pidió por acá compañeros de micrófono. Mario, ¿cómo se llama? Mario Javier González nos pidió algo de Porter. Ahorita ponemos algo. Y nos siguen pidiendo por acá en el Messenger más rolas. Sigo buscando la canción de Animal Kick. Ahorita se las voy a poner para que se prenda la banda antes de irnos con el rato melancólico. Esto es Ernie, esto es AOM de su disco homónimo. Así que venga. Buscándome otra vez, otra vez. en verdad. Corro por las calles escondido. Por eso me arrepiento y no lo siento tan real. Debo estar consciente, diferente. Amarte, odiarte y mentirte de Ernie. Y al Levarón con Inmóvil. ¿Qué tal las rolitas, Dan? A-O-M. Rola que da, como aquí está mencionándole a Mario, headshot. Boom, headshot. Directo a la cabeza. Exacto. Esto es como por ahí dicen, es un zarpazo al corazón, ¿no? Así es. ¿Pero qué se puede hacer, Ángel? O sea, como aquí me mencionaban mis camaradas, mis asesoras personales, Claudia, gracias. Señora mamá de Ángel, gracias. Me dicen, tomé la iniciativa, perfecto. Como debe de ser. Mira, por acá nos está llegando acá en el Face del programa. Dice que mandemos un saludo a todos los cómputos de CUSEI de segundo semestre y les dediquemos la rola de Rasta Mandita de Molotov. Porque no me encantaría. A petición de Jorge Cachet Mendoza. De momento desconozco quién es, pero ya está inmortalizado aquí en el programa. Pero, ¿qué te parece si ahorita le damos el... sí, perdón, Dan, adelante. ¿Qué te iba a decir? Ah, sí, como te dije, saludos a todos los compus, menos a uno. Ah, no, solo a dos. Sí, a dos. ¿A dos? Sí. Bueno, ahorita ves quién es el segundo. No, te comentaba que para darle aquí... fuego a las peticiones que nos hicieron, que ya se juntaron varias. Por acá Gerardo también, que por acá nos está escuchando, ha de andar contento, orgasmatronado porque ganó el Cruz Azul, y nos pide dos rolas, una que es Par de Guaraches de la Celestina, y muy buena rola, y también nos pide algo de Los Ángeles del Infierno, Si Tú No Estás Aquí. Pero hay prioridades. Por acá nos pidió Javier la de Host of a Ghost de Porter, y también por acá nos pidió Román Dillon, nos pidió la rola de Implacable de Cuca. Ahorita la ponemos también. Vámonos con esto que es Host of a Ghost de Porter y Par de Guaraches de la Celestina. ¿Dónde más? Por Politroche. Sigan mandando sus textos para que se lleven boletos de Ernie y de Tragicómica. Vamos a regalar también boletos para la presentación de Tragicómica, así que estén atentos. ¿O no, Dan? Así es, mocosos, mijos, todo para el Troche Nation. Les recomiendo que participen por esos boletos de Tragicómica, porque está así orgasmatronada la música de Tragicómica. Dímense, órale, ¿qué esperan? No los veo motivados. Ches cochinos. Esto es que ya llegó la hora de chaquete y a dormir. Así que vamos a escuchar esto y regresamos.

otra parte yo te puedo decir que así no se hace esta canción, porque no tengo por qué que la diferencia haga el dinero. Si yo no quiero una tumba lujosa, mamita, y yo tampoco, nena, el reggae. El reggae es el único al que me lingo. Regresamos a Palitroche después de haber escuchado esta este doblete. Qué buena rola esta última, Par de guaraches de la Celestina. ¿Qué opinas de la rola, Dan? Antes de que haga un comentario. Te diré, Ángel, realmente no me... Bueno, sí. Me gusta esa canción, no sé, no conocía muy bien a la Celestina y... Bueno, no conocía quién cantaba esa canción de Par de Guaraches. Y como me hace sentir así como que en una noche así triste, melancólica, así bonito, en una hamaca, con un par de guaraches. Oye, Ángel, antes de que cambiar así para otra cosa, te iba a mencionar. ¿Se han dado cuenta que que hoy es el día de la superluna? Sí. Le estuve tomando fotos a la luna, bueno, con mi celular no se veían muy chidas, pero qué hermosa se ve. Y cómo me hubiese gustado estar con... Bueno, ya. ¿Qué ibas a decir tú, Ángel? Ahorita, bueno, ahorita que hacías mención a eso, voy a poner ahorita una canción más adelante, si me lo permites, claro. La canción se llama Siguiendo la Luna, de los Fabulosos Cadillacs, porque la luna de hoy está preciosa. Que ahorita, hablando de la luna, la noche y todo esto, leía en el Facebook que ya llegó por acá la belleza del programa, acá en el Facebook, Carismática Gómez Ochoa, un saludo, un besote, gracias por sintonizarnos. Nos pide la rola de King Chango, Sin Ti No Puedo Vivir. Ahorita la busco, con mucho gusto la pongo. También por acá nos faltó leer que dice Adrián Armando Pereda Navarro, que ama esa canción, refiriéndose a las batallas. Y el libro de Oye Carlos. Y volviendo al tema, a lo que iba a comentar, hoy en el toquín de ahí de Chapultepec, cuando ya venía para la casa, me tocó ver un paisaje que es... va a perdurar. Es un árbol que daba sombra a media calle. Arriba del árbol la luna, y en el centro a la derecha la cruz de una iglesia iluminada, que no soy muy fanático de las iglesias, pero era una mezcla de matices que se veía muy bonito. Lástima que no llevaba una cámara para tomar la foto, pero yo creo que si lo hubieran visto les hubiera gustado. Hay saludos por ahí, Dan, a la mano. Sí, un saludo para Carismática, que se está uniendo a la transmisión. Y también espero que mi primo me esté escuchando, a la jugosidad de Rubén Silva, mi primo, que siempre dice, ah, qué hermoso me veo, qué rico estoy. Le digo, ah, entonces eres una jugosidad, jugando con tu jugosidad, acá bien sabrosura. Y espero que mi prima también nos quiera escuchar, Yaret Silva, esa mocosa, como la quiero, una maldita, pero me maltrata. Pero bueno, Ángel, también, también para que aquí nos siga escuchando tu señora madre Edith, y también de que ya se despidió esta Claudia, gracias por escucharnos, gracias por todo, Claudia. Lástima que no coincidimos en gustos musicales. Tú quieres pura arrolladora banda el peyote. Pero bueno, aquí seguimos, ¿o no, Ángel? En efecto, aquí seguimos. Y pues ahorita nos siguen faltando peticiones por cumplir. En lo que se termina de descargar unas rolitas para poner a Implacable de Cuca, voy a poner esta canción de los Beatles, se llama Michelle. Y antes de poner la canción de Cuca, quiero hacer mención de lo que vivimos el jueves, Dan. ¿Cómo estaba el ambiente este jueves en La Vaca Micholadas? No, pero bueno, es que te digo que me puse tan raro. está muy chido el ambiente así. Ahí estaba José Force firmando autógrafos con los discos, toda esa onda. Pero el ambiente me puso en un estado hemotrópico. Así de una... que bueno, ¿te diste cuenta de lo que tuve que escribir en toda la tarde? Sí. Bueno, lo que cuando llegué a mi casa pude escribir una nota aquí en Facebook. Que estuvo algo extensa, eso sí. Todo por ese bar. Y me acordé de una canción de Ricardo Arjona. No es que los quiera enfadar, pero yo crecí con Ricardo Arjona, así que lo siento, aguántense. Una que se llama Bar. Usted comentó esa canción, ¿no? Sí. Creo que si mal no estoy, por aquí la tenemos. Déjame buscarla. Pero no, o sea... Sí, adelante. Es una canción que... pues me hace recordar, sí, momentos melancólicos, más que nada. Olor a nicotina, mesas cojas, comandas de micheladas, luces rojas. El bar es un hotel de medio pelo que le cura el desconsuelo a los que no saben qué hacer con el desvelo. Historias que no van a ningún lado, glorias de un pasado tan pasado, y mis sueños merodeando suicidados en la vieja tarima. Y ahí se sentaba ella, y ahí se enamoró de mí. Pero bueno, ya continuó. Antes de que ponga más emo, ¿qué tienes por ahí, Ángel? ¿Peticiones? No sé, ¿saludos? Sí, por acá tengo pendiente todavía la petición de Rasta Mandita de Molotov. Tengo pendiente la de Cuca e Implacable. Y tengo pendiente por acá la de Carismática Gómez Ochoa, de King Chango, Sin Ti No Puedo Vivir. Y ahorita que estamos poniendo algo así, algo movidón, algo de reggae, me acordé de la semana pasada que escuché por ahí Manu Chao. Voy a buscar algo de Manu Chao para ver si podemos ponerlo. ¿Te agrada la idea? Perfecto. Ese fue el cuando fuimos al centro, ¿no? Sí. Perfecto. Y por acá, brother, si nos sigue escuchando, de Animal Kick, no encontré el MySpace. Si tienes la dirección, pónmela por favor por acá para poner sus rolas, porque tocan muy chido y queremos que la banda los conozca. Y si no, en algún posteo que hagas más adelante aquí en el programa, con gusto les damos a conocer las rolas. Pero mándame la dirección del MySpace, por favor. Nos vamos con estas rolas y seguimos con complacencias aquí en Palitroche antes de entrar al momento melancólico del programa. Son los Beatles y Arjona en Palitroche. To you.

muy pensativo ahorita por esa canción de Bar. Pero te coma, no quiero, todavía no es la hora bohemia, falta tiempecito, pero quiero que si me puedes poner una canción que mi prima quiere escuchar, pero voy a hacer a un ratillo más adelante para que no se ponga tan encimado, tanto Arjona, que se llama Sin Daños Terceros. Sí, más adelante, ¿por qué no? Tarde. Claro que sí, más adelante la ponemos. Ahorita, ¿qué te parece si para darle ahora sí ya fuego totalmente a las peticiones, ponemos las tres que nos faltan? Esto es Implacable de Cuca, Rasta Mandita de Molotov y Sin Ti de King Chango para Carismática Gómez. Un besote para usted, señorita. Gracias por escucharnos. ¿Te late? Ánimo, antes que se me olvide, un saludo para mi prima Yaret. Prepárate para tu canción. Un saludo, besos. Y ponte a hacer la tarea porque veo que está... Bueno, es de prepa, así que no me preocupa a mí. Ánimo, Yaret, se le ganas. Regresamos aquí en Palitroche, no se despeguen. cha-cha-cha, only cha-cha-cha. Are we fired you yet? You got the cha-cha-cha, no? Yes, we're fired. You got that one, right? Ya no puedo ni comer. Es que no te puedo olvidar. Oh, oh, oh. Ay, vida mía, ayúdame. Sin ti no puedo vivir más. Y sigo así. Después de haber escuchado a King Chango con Sin Ti, para culminar las peticiones que teníamos momentáneas. Y por acá Dan, ¿qué nos comentas de la rolita? O las rolitas más bien que pusimos, porque te pusimos a la Rasta Maldita. Qué buena rola, exactamente. Rasta Maldita me recordó época de morro secundero. Bien rebelde uno. Ahorita que ya estamos entrando a lo que es a la, bueno, a la hora, a las horas melancólicas, porque es la una apenas, y me gustaría que le pusieras a mi prima la canción de Tarde o Sin Daños, Sin Daños de Tercero, y me dice ¿tú qué pretendes con esa lectura, que me corte las venas o qué? Y es que le dije que leyera la nota del jueves que hice. Ah, ok. Y si me permites, bueno, Ángel, antes de que comiences, ¿algo que quieras agregar o qué? ¿Qué comentas? Simplemente quiero, después de que leas la canción, agrego desde ahorita la canción, esto es Gondwana de Sentimiento Original, después de tu canción de Arjona, la de Tarde Sin Daños y Terceros. Proseguirá Gondwana con Sentimiento Original y adelante, para que leas tu nota. Adelante. Tú dale, puerco. No, se la voy a poner después de que leas tu nota. Ahorita tú adelante, lee tu nota. No, ponla para que no se desesperen. No es petición. No, de todos modos, pero mi prima sí quiere escuchar su canción. Muy bien, entonces vámonos con Arjona, Tardes en Daños a Terceros. Estás escuchando Palitroche. Justamente ahora irrumpes en mi vida con tu cuerpo exacto y ojos de asesina. Tarde como siempre, no llega la fortuna. Ser felices por desesperados, por no aguardar los sueños, por miedo a quedar solos. Pero llegamos tarde, te vi, me viste, nos reconocimos enseguida, pero tarde. Tarde. Tanto soñarte y extrañarte sin tenerte, tanto inventarte. Como loca, sin encontrarte. Ahí va uno de tonto, por desesperado, confundiendo amor con compañía. Y ese miedo idiota de verte viejo y sin pareja, es escoger con la cabeza lo que es del corazón. Es contra el tiempo por ponerte junto a mí. Ganas de huir, de no verte ni la sombra, de pensar que esto fue un sueño, una pesadilla, que nunca apareciste. Existió ganas de besarte, de coincidir contigo, de acercarme un poco y amarrarte en un abrazo, de mirarte a los ojos y divertirte bienvenido. Pero llegamos tarde, te vi ganas de rozarte, ganas de huir, ganas de tocarte, ganas de besarte, de acercarme a ti, golpearte con un beso, de jugarnos para siempre. Sin realizar para cero. Regresamos aquí a Politroche. Ahora sí, para que Dan nos lea su nota. Adelante, Dan. Bueno, aquí está. Les escribí lo que fue el jueves, y era cuando fuimos al, ¿cómo se llama? ¿Al qué? Al Cow My Beautiful. Ah, sí, a la vaca, mis chuladas, a tomar coca. Exquisitas las micheladas, ¿eh? Saludos para Perlita. Así es, un saludo. Pero bueno, los que siguen aquí en Palitroche, quiero que la escuchen bien esto. Ese día me sentía del plano del nabo. Si alguien odia los estados emos, absténgase de escuchar esto. Pero no, no es un poema ni nada, sino simplemente sucesos que pasan en el día de uno, con tal de desquitar lo que uno siente, pues lo escribe. No me dejaba mentir, Ángel, que escribirte te hace sacar todo lo que tienes. En efecto. Pero bueno, antes de que se vaya tu madre Edith, quiero que a ver si lo puedas escuchar. Espero que nos, si nos logra escuchar. Déjame comenzar. Bueno, esta es la del jueves 17 de marzo del 2011. Y comienza de una cierta manera así. No sé si sea bueno hablar de estas cosas, pero dicen las viejas voces que escribir es la mejor forma de hacer pasar los sentimientos que tienden a aferrarse al alma y al corazón de uno mismo. Así que este día extraño, extrañé personas, extrañé momentos, extrañé ese bar, otra vez, suspirar, otra vez recordar. De nuevo creí verte, de nuevo soñé, pero desperté. Dice un amigo mío, coger aire antes de hablar. Creo que eso nos faltó, hablar, platicar, charlar. No sé cuál es la palabra, pero sé que es algo que se hace con la voz y con el corazón. Tal vez esta nota parezca que tiene remitente y destinatario. Tal vez la lea y te parezca inútil e inservible. Pero intento vivir, vivir escribiendo. No tendré la agudeza ni la certeza de cómo saber escribir. Pero lo escribo como lo que se necesita para escribir. Ahora fue un día donde me faltaron personas para olvidar los recuerdos de aquel lugar. Faltó la esencia de personas, la carisma de cada uno. La mesa es testigo de lo que sintió en aquel, se sintió en aquel bar. Emociones plasmadas en la mesa. Tal vez es indicio de que aún existe algo. Nota importante melancólica, llena de recuerdos. No es que me sienta triste, ni esté queriendo ver que me recuerdes. Solo escribo lo que quiero escribir. Medio día, medio lonche, medio vivo. Y medio me dan ganas de despertar. No quisiera saber qué es lo que piensa tu corazón. Yo creí que sentir algo es lo mismo que sentir nada, ya que por defecto te sigue importando, nadie más que una sola persona. O eres tú, o soy el yo. Son cosas que uno aprende. Sé que no pensará relativamente igual a mí, pero ¿quién piensa igual? Nadie. Nadie piensa igual. Solo hay similitudes de pensamiento. Yo quería sentir el olvidar, el no recordar, más que solo esta tarde bastó para poder recuperar lo que se perdió en mí. yo quería escribir de un tirón la historia más hermosa del mundo, del relámpago del corazón, del vientre de la vida misma. La historia donde dos personas llegan a experimentar la felicidad de una forma relativamente materializada. Desde que el mundo es mundo, uno busca lo que no encuentra en sí mismo. Yo dejé de buscar y llegase. Descubrí que compartimos expresiones y maneras de ver las cosas. Y encontré algo que no había en mí y que gracias a ti lo aprendí. Rompiste mis esquemas, no me pediste nada a cambio. Suele ser violenta y en momentos, y solo en momentos tiernos. Y me enseñaste a romper el molde de vivir del vivir del día. Todavía no sé si aún vives, aún no averiguo si solo fuiste un sueño, pero ¿para qué quiero romper esa ilusión que de que te conocí? No la quiero romper. No sé si sea para bien o tal vez para mal. Te ofrezco una disculpa si no fui lo que creíste. Números, fórmulas, ecuaciones, circuitos, textos. Encontrarás en ello una sola constante, una sola que permanece. Entre todo esto, encontré a la gente más especial de mi vida. ¿Crees que he sido demasiado romántico? Demasiado cursi, como dirían algunos. Realmente no me importa. Importa lo que opine de mí mismo. Ahora, te cuento que volví a ser el mismo, que volví a recordar lo débil que era, lo frágil que solía ser. Ahora encontré a alguien, pero no es posible. Te cuento que ahora me encontré con la chica del televisor, aquella que me dice cómo estará el día. Y ahora me mintió. Me dijo que habría nubes y que en ellas, y que entre ellas vería el futuro. Pero me mintió. No fue verdad. Ahora esperé, las esperé, te esperé. Y no llegó. Nunca llegaste. La chica de la televisión también me mencionó que reconocer que te has equivocado te hace mejor persona. Cuando me dijo eso, yo dudé de mí. Y por fin entendí el por qué no tengo el valor de verme al espejo, de aceptar en lo que me he convertido, en asimilar lo que he hecho, en reconocer a ese tipo con barba desproporcionada y con entradas de calvicie prematura, a ese chico de nariz grande, con un lugar por el labio, con un rostro demacrado por la juventud que alguna vez vivió, a esa persona con cicatriz en un ojo o en otro, no lo sé, con tristeza en la mirada y tal vez, y solo tal vez, con el alma empalada, el chico de cabello rizado o lacio. Realmente no lo reconozco, pero esa chica de la TV me intenta hacer ver la verdad que hay en mí y quiere demostrarme que no hace falta reconocerse en un espejo, sino simplemente aceptarse como uno es. Algún día, le dije, algún día lograré verme al espejo y aceptar lo que he sido. Sin palabras. ¿Ustedes qué opinan, público que sigue por acá con nosotros? Escríbanos en el Face. Y Dan, pues, ¿qué puedo agregar? Simplemente, mejor vayamos con Rola. Vamos con la rola que iba a poner. Esto es Gondwana Sentimiento Original. Ahorita volvemos aquí en Palitroche. Oh, hablar sobre música y pensar en Dios. Tu piel morena me da inspiración. Música reggae que puedes cantar, música reggae que puedes bailar, música reggae que te hace pensar. Tú sabes que es verdad y sabes que el amor existe. Tú sabes que es verdad el sentimiento original. Tú sabes que es verdad, sí. Lo sabes bien, sabes que es verdad. Lo sabes, lo sabes, lo sabes muy bien. Oh, to them, let it flow. Let it flow. Roadwise, tell them to let it flow. Hey, so not you gather it, I tell them to let it flow. Hey, so let it flow. Yes, we feel nice from head down to toe. I wanna for the money and two for the show. I need to get ready, therefore on the go. Sabes que es verdad. Ay, yo, listen, I can show you. Tú sabes, tú sabes, tú sabes. No hay nadie por eso, la tamanza, sabes que es verdad. Well, the price flow. Sabes, tú sabes, tú sabes. No hay the price flow. Beautiful drop tone. Sabes que es verdad. No le di a mi bebé a ti. Tú sabes, tú sabes, tú sabes. Sí. En Palitroche, después de haber escuchado a Gondwana con sentimiento original, por acá nos piden la canción de Preso de José José. Ahorita la buscamos. Y por acá también me hacen un comentario para Dan. Dicen que las dos reglas del escritor es saber qué decir y decirlo. ¿Qué opinas? Eso no es cierto, Ángel. No se necesita tener, no sé, libros y libros escritos, ni ser catalogado con un bestseller, o no sé cómo se diga. Tiene razón Román Dillon. Sí, también me lo mencionó, de que son las dos reglas. Son muy importantes, y cualquier persona puede escribir, simplemente hay que inspirarse. Como yo ayer, bueno, el viernes. Te dije que ya andaba bien inspirado, pero ves que pasó algo y ¡pap! Se fue. Perfecto. Me gustaría que leyera la nota que hiciste. A ver. La de a quien corresponda. Déjame buscarla. Y también por acá, porque quiero poner una canción. Va con dedicatoria esta canción. No sé si me sigue escuchando, espero que sí. Si nos está escuchando, pues gracias, se le agradece mucho a esta señorita. A Lupita, no recuerdo su apellido ahorita, pero es Lupita Gómez, me parece. Gómez Ochoa, Lupita Ochoa, carismática, señorita carismática, a usted va esta canción. Esta canción es de Los Fabulosos Cadillacs. Se llama Siguiendo la Luna. Y en lo que encuentro también mi nota, quiero pues ¿qué más hacemos para regalar los boletos, Dan? Los discos. ¿Qué se te ocurre? ¿Regalarlos en vivo en el Cusey? Sí, por qué no. Pero manda la convocatoria desde el Face. Ahorita voy a hacer eso también. También quiero mandar un saludo para la banda de Canela Rush, que hoy también los vimos por allá en el Cultural. Ya los hemos estado presentando a ellos aquí, y su música es muy buena. vamos a darle un poquito más de seguimiento. Nada más que, ¿dónde está esto? No encuentro el disco de los Cadillacs. Bueno, ahorita lo buscamos mejor. Y la nota se llama A Quien Corresponda. ¿Quieres agregar algo antes de que la lea? Esta nota, como dice ahí, es colectiva, porque realmente la escribimos en ese atardecer del viernes, eran las 6:30, con una melancolía tan rara que los dos decidimos escribir. Y exactamente esta nota, A Quien Corresponda, exactamente va dirigida, tiene dueña, tienen dueñas, pues. Tienen dueñas, tienen, ¿cómo dice?, el destinatario fijo, pero hay que saber quiénes son. Puedes comenzar, Ángel. A Quien Corresponda. Esta nota es colectiva, es una mezcla extraña de alter egos unida con un solo fin. Espero sepan distinguir dónde comienza y dónde termina, y cuál es la parte que escribí. Pálido e incoloro comienzo de primavera, ni el intenso sol calienta este destrozado, deshabitado y desidioso ser. El reflejo del cielo no muestra la sombra de un humano, muestra los restos de un lugar, una situación, una promesa, un vacío. Envuelto en dudas, armado de penumbras, en espera de traiciones, benditas maldiciones. Solitario en un sitio lleno en un lugar solitario, excluido donde soy bienvenido, tentado a lo que he perdido. Solía creer que sentir es solo vivir y ser felices, pero descubrí que el sentir, el extrañar, generan lo denominado morir viviendo. Tal vez comienzo a extrañarte. Quizás sea la causa de este dolor de cabeza. Lo desconozco en realidad. Quizá solo busco motivos para guardar el pecado en mi corazón, a sabiendas que tú destruiste lo que nos unía. Un ocaso se asoma por mi izquierda. Una canción melancólica suena a mi derecha. Mis ojos quieren verte feliz, mas mi corazón no miente. Él dice, te extraño. Es que ¿qué puedo decir? O sea, recuerdo también, ahorita quiero leer algo también que había compartido contigo y con algunas personas hace tiempo, que asimismo fue una nota express, por así llamarla. A mucha gente ya la ha escuchado, insisto, otras tantas, ¿no? Pero quiero compartirla con todos los que nos escuchan o nos están escuchando. Y pues igual ahorita que nos den sus opiniones. Es la de los cuadritos, ¿te acuerdas, Dan? Los cuadritos. Sí. Adelante. Aquí va. Lo que me dijiste que traspasara, que reescribiera para evitar que se dañara. No, sí. Inmortalízala, por favor. Desperté. Creí verte ahí, silenciosa e inofensiva. Ojalá hubiera sido así. El principio del fin comenzó. No tengo lujos, tengo valores. Sin embargo, eso no ayuda en la colecta de corazones. Venderé mi alma, pero no vale un centavo. Ilusa, no seré tu esclavo. Amigos por siempre, en la promesa hiciste. No pensaste en daños, pues ese día no lo viviste. Difusa y coqueta, las miradas generas. Buena suerte en tu historia, pues te lo opuesto, tú regresas. ¿Qué opinas? Ángel, ay, ¿qué se puede decir? Son cosas que motivan a escribir, ya sabes. Siempre tiene que haber algo, o algo, bueno, más bien siempre es alguien. Alguien que te hace escribir. Y esta semana que ha transcurrido ha sido como una semana para escribir. Para dejar de inmortalizar lo que sientes y sentiste en esos días. Como te has dado cuenta que yo comencé el martes. Sí. Cuando llovió. Exactamente. Me hizo recordar. Y seguí el miércoles. El jueves fue el día que me sentí más raro. Y fue cuando escribí lo de la moto del jueves. Y el viernes fue es un día raro, extraño. Muy raro, que escribí muchas cosas que realmente no sé. Salieron. Denoté la falta de que siempre quise tener una hermana. Una hermana que me regañara, una hermana a la que yo la molestara, que le hiciera la vida imposible con tal de verla feliz. O sea, son cosas que te hacen escribir. Como quiero citarte lo que escribimos en la de nota de a quien corresponda, comentamos, y te diste cuenta, sí, que íbamos escribiendo tú y yo, así íbamos escribiendo. Y me dicen, quiero leerlos antes de que pongas una rola, saca chidas. Empecé yo diciendo, tu ausencia no se toca el corazón para humillarme. Me obliga a escuchar tus fotos que recorren la pantalla de este estúpido celular. Me insiste en tocar ese espacio donde no exististe jamás. Y tú, Ángel, un espacio delimita tu compañía y un vacío me demuestra su ausencia. Desconozco cuándo comenzó. Y aún así, me aventuro en aguas turbias desconocidas, como aquel explorador, aquel niño curioso que ansía conocer el mundo, donde ese mundo eres tú. Luego continúo yo, a quienes corresponda. Escribimos esta carta llena de vacíos, que a sucesos van llenándose. No sé si por la melancolía, la rabia, la incertidumbre de los momentos que escapan nuestro camino, pero de algo se está completamente seguro, de que nuestros caminos se cruzaron no solo para conocernos, sino para algo más trascendente. ¿O acaso algún día traté de cambiarte? ¿Algún día te darás cuenta de los errores que los cometimos juntos? Y los errores se enmiendan juntos. Y tú continuaste, Ángel, para ya terminar. Palabras vuelan, palabras van. Momentos felices los puedo contar. Abstractamente encontré la tranquilidad e intercambio con mi libertad. Pasivamente me encuentro a mí mismo, naufragando en tormentas de arena, aquellas que se llevaron mis castillos, dejándome incluso sin la princesa. No pido piedad, no pido clemencia, lo único que pido es un poco de paciencia. Extiende tus alas, hermosa doncella, busca tu sueño, la grandeza. Mientras tanto, yo te escribo, esperando sentir alivio. Aquel que recibo por el puntual destino. Ángel, te la jalaste. Pues vayamos con unas cancioncitas. Son dos. Primero una canción para dedicar, que es para usted, señorita. Usted sabe quién es. Que esta luna ilumine su corazón, se refleje en sus ojos, brote una sonrisa y esclarezca el alma. Son los fabulosos Cadillacs, siguiendo la luna para usted, Carismática Gómez. Estamos escuchando Politroche. Vaya, oh, calla, oh, calla, oh, calla, oh, calla, oh, calla, oh, calla.

que se tienen que ir o no, mi Dan. Así es, Ángel. Ya que, y también los boletos, pero esos van para ahí en que nos vean y piden, digan, quiero un boleto, sobres. O como quieras, Ángel, regalar los boletos que aún tenemos de Tragicómica. Les recomiendo así personalmente Tragicómica. Y también quiero decirle aquí a mi prima Yaret, que nos sigue escuchando, a pesar de la hora que es ya. Qué bueno, Yaret, que sigas aquí con nosotros. Si quieres una petición, un saludo a tus mocosos, a tu marido. Aquí ya sabes, aquí estamos. Y luego creo que Isaac dice que no nos puede escuchar. Le digo, ah, estás bien, güey. Pero quiero, aparte de todo esto, quiero que pongas una canción. ¿Cuál? Zenith. Ajá. Venga, de La Castañeda. Con dedicatoria para la señorita. ¿Cómo le pondremos, Willy? No sé. Bueno. Life's good. Life's good. Sí, para la señorita Life's good. Para ella, la de Zenith. Pues. Y también se puede poner un doblete con la de... sería buena. Infinito, por favor. Infinito. De Bumburi. ¿Sí lo tienes en la mano? Sí. Pues venga, este doblete. Aquí en Palitroche, La Castañeda y Enrique Bumburi, Zenith e Infinito. ¿Algunas palabras antes de mandarlas? Quiero decir unas palabras acerca de la canción de Infinito, que es la de este orgullo desgraciado que no supimos tragar. Nada más. Venga, aquí están las rolas. Se dormía cuando salía el sol. Creí cuando dijeron que el diablo se escondía husmeando en las esquinas de la habitación. Creí además porque dijeron las maestras miopes que el sol no se veía de frente. Y yo me creí porque dijeron que la vida no existía en la muerte. No, ser una sombra en el suelo, quiero verme reflejado transparente en los espacios y los cielos, a la orilla de tus senos, colgado como cuadro en las paredes de tu vientre, perdido en tus paisajes. Creí cuando dijeron que otros mundos no vivían y todo era lo que ves. Pensé que tu sonrisa era inagotable como el agua, hasta que casi se fue. Quería siempre más, siempre lo siguiente, y lo que tuve lo olvidé. Creí que lo que amaba era en sí tu carne, pero descubrí tu ser. No quiero ser una sombra en el suelo, transparente en los espacios y los cielos, a la orilla de tus senos, colgado como cuadro en las paredes de tu vientre, vagando en tus rodillas. We'll be right back. es aún más que durante todo este tiempo lo has pasado fatal y que ninguno de esos idiotas te supieron hacer reír y que el único que te importa es este pobre infeliz. Me calaste hondo y ahora me dueles. Si todo lo que nace perece del mismo modo, un momento se va y no vuelve a pasar. Zenit pasional de la Castañeda e infinito de Enrique Bunbury. Ah, cómo no, no vamos a sacar los tequilas con estas rolitas. O los tiquitos para el lan. ¿Cómo ves esta hora melancólica? Cada 15 días, digo, cada semana, cada 15 días, cada 22, cada sábado, que saben que es de Palitrocha y esta sección. Y pues, creo que cada sábado nos ponemos más emos, ¿no? Es que más pasan los días, más te das cuenta de lo que pasa, de lo que sientes. Pues ahorita, ¿con qué otras rolas te gustaría seguir por acá? Mira, tengo en mente una, como me gustaría escuchar ahorita, la que se llama... No, es que te ponga de mentiroso, te duele. ¿Cuál sería buena de Arjona? Se llama Pa' qué. ¿Pa' qué? Pa' qué, así como si dijeras ¿Pa' qué hablo de mí? Así como, ¿para qué hablo de mí? Ah, sí, más o menos. Se llama la canción, no sé si la tengo. Pero, o una que se llama... ¿Cuál será buena? Es que hay tantas que están para el momento que la verdad sí te hace pensar cosas. Mira, creo que te había pedido la de Para Bien o Para Mal. ¿Para Bien o Para Mal? ¿Así se llama la canción? Para Bien o Para Mal. A ver, déjame buscar ahorita. Voy a buscar las dos, para bien y, o para mal. Y la de pa' qué, para ponerlas. Dice que me acuerdo aquí, o sea, hay una canción de este Jorge Cachet Mendoza, que era de Eras Tú, de Leonel García. Desconozco quién sea, pero que se la pones. Deja a ver si ha terminado de descargar y ahorita la ponemos, claro que sí. Y pues ya quieres despidiendo a Carismática Gómez Ochoa, que ya se va. Dice, gracias por el disco, chico, me voy, tengo sueñín, un besote para vos y buenas noches a todos. No hay por qué agradecer el disco, nada más estamos en contacto para comunicarte cuando nos vemos y entregártelo personalmente. Y descansa, un besote y también buenas noches. ¿Qué más tenemos por acá? No, pues ya no hay mucho por acá. Pues vámonos con unas rolitas. A ver, por acá nos están publicando algo. Vamos a ver de qué se trata. Ah, es que buenas noches, de Alfonso González. Pues buenas noches para él también. Tío, vamos a... ¿Sabes qué onda? Ahorita quiero escuchar una rola. Esta no va con dedicatoria, pero es muy buena, me acuerdo de muchas cosas. Es un dueto. Es La Ley, Eli Guerra, El Duelo. ¿Te late esa rola, Dan? No sé si la he escuchado, pero ponla. Creo que va a refrescar la memoria. Vámonos con lo que es El Duelo de La Ley y Eli Guerra. Ahorita regresamos con unas peticiones que tenemos en camino. Esto es Politroche. Sobre tu piel olvidé la grieta que dejó tu amor, pero ese instinto taurino de tu ser me obligó a soltarte. sufres más. Regresamos aquí a Palitroche, ya para los últimos bloquecitos del programa, que este lo vamos a acabar un poquito más temprano por cuestiones de espacio, tiempo y desveladas. Va a acabar más temprano. Dani, ¿me escuchas? Adelante. Pues ya ahorita, aquí están la rola que te pude bajar ahorita, que me pediste, es la de Paqué. Yo creo que con esta rolita vamos a cerrar el programa. No sé, ¿quieres agregar algo antes de despedirnos? Lo que mencioné, la canción de la ley, del duelo. Recordé que sí la conocía. Más que no sabía que se llamaba el duelo. Pero sin dolor no te haces feliz. Aunque a veces que ese dolor tiende a hacerte más infeliz. Si sufres más y más y más. Pero todo se ve por... Todo depende por el cristal de que se mire. Así es. Ya para terminar, ya leí la nota. Y espero que les haya gustado a todos los que nos estuvieran escuchando. Y esa acá es una nota dedicada, o sea, tiene dueño. Bueno, tiene dueño. ¿Para quién es? Lástima que ya se siente tan mal que tuvo que retirarse. Ni hablar. Solamente quiero terminar con una frase que escribí en el viernes. Ya para terminar. Que se llama, bueno, fue la misma nota, pero fue el 18 de marzo, este viernes, y dice, es una frase algo larga, pero dice así: ¿sabes? Solía creer que yo siempre tenía la razón, que nadie más se ve más que yo era el todo, que mi ego era el que dominaba y que no necesitaba de nadie, pero me equivoqué. Aquí encontré que el que sabe debe ser humilde. ¿Y adivina qué? Te encontré a ti. Y creí que había topado con una pared. Pero lo que creí que era una pared fue más que nada. No fue más que nada un espejo que reflejaba lo que he sido. Lo tanto que me he odiado por mucho tiempo. Y sin saberlo. ¿Cuánta razón es necesaria para hacerme entender el error? Dejo abierta la pregunta para que me contestes. He llegado a creer que mi soledad es tu venganza. El extrañarte son las puñaladas del tiempo asíncronas. El querer verte es anhelar lo que siempre y nunca tuviste. Es de verle el mundo al mundo. Ángel, hay una parte que dice anhelar lo que siempre y nunca tuviste. ¿Qué crees que quise decir con eso? Anhelar lo que siempre quisiste y nunca tuviste. Son tantas cosas que mejor dejémoslo a la imaginación. Mira, quiero... Ay, es que ya no sé si más directas. Pero creo que ya lo sabe. Y si no lo escuchó, lo va a escuchar, y si no lo quiere escuchar, se lo voy a decir, pero no aquí, será enfrente de ella, y decirle simplemente, te extraño, así, te extraño, bueno, extraño a esa chica que conocí, no a la que estoy viendo ahora, a esa chica que se emocionaba por ir a platicar, a salir. No la que se amarga, la que cree que todo que todos no importamos. La que cree que los amigos son solamente los que están con ella haciendo la tarea. Por ahí. No sé si sea egoísmo. Egoísmo mío. De que quiero que esté con mis amigos, que son mis amigos. Que no compartimos materias. Ninguna. Ya ustedes ya no los veo en materias, o sea, a ella es la única que veo en una clase. Hablando de la escuela, claro. A ti ya no te veo en clases, porque la única que tuvimos es la que yo tenía rezagada. Pero, o sea, nadie más veo en otras clases. Ya hasta ustedes van a estar todavía en la escuela tal vez cuando yo ya salga, o no sé. Pero quiero decirle algo. No sé si puedo decir nombre, pero ya. Quiero decirle de que los amigos son los que están contigo diario, no en físico, sino como se pueda. No puedo estar así yo ayudándote así en tu, así que me estés viendo. Pero quiero que entiendas de que estoy contigo aunque tú me rechaces. Te doy mi mano aunque me la rechaces. Me avientas la mano, te la sigo poniendo para que te levantes. Te ofrezco ayuda aunque me rechaces, aunque me digas que me odias, que me no me soportas. No me importa. ¿Sabes por qué? Porque te quiero, te quise. Y porque la verdad te extraño. Pero también hay que ser orgulloso, Ángel. Hay que tener un poco de respeto hacia uno mismo. Uno puede creer o saber, no sé, que está, tal vez, bueno, ella puede creer que tú vas a estar para ella diario, siempre, toda la vida, aunque ya no haya nada, simplemente una amistad. Pero Ángel, ¿crees que es viendo de una manera así concreta, crees que es viable estar ahí siempre? Al menos como una amistad, sí, pero también tenemos vida, Ángel. Tenemos una vida que tenemos una vida, tenemos necesidades, tenemos, queremos que gente nos quiera, o sea, que no solamente existen ellas. Como dicen por ahí, nuestra vida no gira en torno a ellas. Ya. Pues ni hablar nuevamente. Por acá nos están pidiendo una rolita que dice que entre dos tierras de los héroes del silencio. Yo creo que va a ser para el próximo programa. Ahorita en lo que se termina de descargar la de Arjona que me pidiste, Dan. Pues yo no tengo comentarios que hacer, simplemente gracias por escucharnos, por seguir al pendiente de nosotros, muchas gracias. Y pues quiero seguir escuchando algo de los Fercy Force. Y pues ya vámonos con esto, que estos son Scorpions. ¿Te gustan los Scorpions? Esto es Love of My Life. Ya te regresamos para despedir ya el programa. Es Palitroche. Thank you! My life, can you see? because you don't know what it means to me. Because you don't know what it means to me. You won't remember when this is blown over and everything's all by the way. When I get older, I will be there at your side to remind you how I still. Because you don't know what it means to me. Love of my life, love of my life. Pues ahora sí regresamos aquí a Politroche, ya el último bloque. No sé, Dan, ¿algo más que quieras agregar antes de una frasecita, algo bonito? ¿Más? ¿Qué te puedo decir? De que, o sea, no ha sido más directo porque no la tengo enfrente. Simplemente eso. Como tu buena madre me dijo alguna vez, díselo. No díselo así. No dile te extraño, simplemente dile lo que sientes, lo que sentiste, lo que extrañas. Pero más que nada, dile lo que es, lo que fue, lo que hubieses querido que fuera, pero creo que ya está de más decirlo. Decir lo que uno siente, decir lo que uno extraña, decir lo que extraña esa persona. Tal vez no te, tal vez esa persona no crees que, bueno, todo depende. A veces creo que no fui lo que ella quiso que fuera. Tal vez son cosas mías, pero está de más ya decirlo. Ya está de sobra ya. Simplemente decirle te extraño. Pero también quiero saber qué piensa ella. Bueno, ya, Ángel, ya. Terminemos con las rolitas que son. Pues ya nada más nos falta ahorita una, que es la de Paqué, que apenas pediste por acá. Y pues con esto terminamos la emisión de hoy. Y por acá nos están pidiendo, si la voy a alcanzar a poner. Nos pide Alfonso González, Entre dos tierras de los héroes del silencio. Con esas dos rolitas cerramos. Y pues gracias por escucharnos. Yo la verdad me quedé sin palabras desde hace rato. Simplemente gracias por estar tanto de Politroche. Buenas noches para todos. Buen puente de lo que sobra. Y ánimo. ¿Algo que quieras agregar, Dan? Gracias a todos por escucharnos. Gracias a los que estuvieron aquí. No muy activos, porque creo que todos se fueron de vacaciones a aprovechar el puente. Pero aquí va a estar el podcast en Facebook. Y les prometemos para la próxima semana poner canciones de Animal Kick, que ahí se las debemos. Pero quiero mencionarles algo. Ya terminé una frase que Para terminar con una frase ya, así fresona. Si crees querer a alguien lo suficiente, no simplemente se lo digas, demuéstraselo. No con regalos. Demuéstraselo con tu mente, con tu pensamiento, con tu corazón, con tu alma. Con esa esencia tuya, demuéstraselo. No solamente hablen, no solamente platiquen. Quiéranse. Porque como alguna vez me dijo esta chica, la vida se vive de momentos. Y hay que vivir esos momentos. Y como tú alguna vez me mencionaste, los momentos son para recordarse. Así es. Hay que atesorar los buenos momentos y desechar los malos. Pues bueno, esto fue Palitroche, su emisión número 16. Gracias por escucharnos. Nos vemos. Hasta la próxima, Dan. Nos vemos, Ángel. Hasta la próxima. Nos guachamos el martes. Ya estamos. Nos dejamos con Paqué de Arjona y terminamos con Entre dos tierras de los Héroes del Silencio. Hasta la próxima. Hasta que extraña el movimiento, tu ropa extraña el aire que le quitas, y como un batallón en huelga de futuros, se asoman tus zapatos por el closet. La casa está con ganas de clonarte. Y el cuadro en la pared está aburrido. Y es que hasta tu enemiga la cocina extraña aquellos guisos que no hacías. Y no se hable del reloj que haraganea, haciendo de un instante una odisea. Hablo de mí si está de más, pa' que la verborragia cursi y necia, pa' que decirte que el peor es quien te habla, pa' que decirte que hoy que ya no estás, la casa se derrumba en mi cabeza. La puerta se abre sola por si vuelves. El sillón aún guarda huellas de tus curvas y el piso no es. ser.